veces me pregunto por qué sobre el asfalto caminan descalzos tus pies. ¿Por qué pierdo la fe en un segundo? A veces voy detrás de alguna estrella, mientras sueño con el roce de tu cuerpo en mi silueta. A veces me marcho lejos, camino al sur, en donde canta el aguacero. A veces pierdo el norte si no estás tú, y confundo el canto del sinsonte con el susurro del monte. A veces pierdo el norte si no estás tú, y confundo al canto del sinsonte con el susurro del monte. O de vez en cuando dejo caer mi llanto sobre tu piel, mientras un pincel dibuja el canto entre un pasado y un después. A veces me marcho lejos, camino al sur, en donde canta el aguacero. A veces pierdo el norte si no estás tú, y confundo al canto del sinsonte con el susurro del monte. A veces pierdo el norte si no estás tú, y confundo al canto del sinsonte con el susurro del monte. Un astro enciende la noche, regando su luz.